¿cómo están, queridos amigos? Aquí estamos listos para presenciar lo peor. Como ustedes saben, luego de una fiesta viene lo peor. Y esto bien lo saben quienes viven en Latinoamérica. Los gobiernos arman la fiesta, nosotros sospechamos que hay una fiesta, la fiesta se termina, todo queda hecho un asco, y los mismos que estaban en la fiesta critican la fiesta y se ponen manos a la obra para organizar una fiesta aún más grande y más íntima, donde cada vez menos son los que festejan y más los que deben limpiar los restos de sangre, dinero sucio, manchas y hasta posibles cadáveres. Pero la fiesta de encaso terminó y hoy nos espera un programa así, uno de esos que nadie recordará, porque nadie recuerda lo que pasa después de una fiesta, salvo que la fiesta haya sido tan desagradable que uno piensa, ah, lo mejor seguramente será cuando esta fiesta termine. Pero amigos, la fiesta continúa en todas partes. Si no, basta ver lo que ocurre en Brasil y las declaraciones de una mujer que organizaba fiestitas en Brasilia, desde Color de Melo hasta Lula, hasta hoy día, y dijo, ah, si me matan, la lista de los participantes de mis fiestas junto a fotografías y documentación estará en algún lugar de Canadá. ¡Canadá! ¡Chale! Ya saben, si sale un film canadiense o Fiesta Nocturna film con los protagonistas de altos mandatarios, políticos brasileños, perreando con prostitutas finas, no es casualidad, es causalidad. Esas son fiestas, cabrones. No como las del obispo argentino que renunció a su cargo por andar de fiestitas con un jovenzuelo. La carne es débil, pensó el monseñor. Por eso me gusta la de mi amiguito, que es bien dura. Pero bueno, al fin, he aquí la fiesta de declaraciones que el mundo oyó. ¡Palocci! Que es el ministro de Economía brasileño, rechazó las acusaciones de corrupción en su contra. Nunca recibí dinero ni autoricé a nadie a recibirlo en mi nombre. Eso sí es una mamada. Ser corrupto y que los beneficios no lleguen a ti es casi mala praxis, cabrón. Pero bueno, hay más declaraciones. El Papa Benedicto XVI le pidió a los líderes islámicos que combatan el fanatismo cruel y se unan a los cristianos para, bueno, detener esta ola de violencia. Claro, nosotros abandonamos el fanatismo cruel hace varios años, sobre todo en los sitios donde somos minoría. Pero y aquí viene lo mejor, porque según un documento del Departamento de Estado, se reconoció que el gobierno norteamericano y el derrocado régimen talibán afgano analizaron la posibilidad de asesinar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, 3 años antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Claro, sí, se analizó, pero al parecer alguien muy allegado a la Casa Blanca, casi sentado en la silla más deseada, dijo, Bin Laden, la familia es amiga de mi padre y amiga mía también, ¿qué daño podría hacernos ese tipo? ¿Volteamos las Torres Gemelas? Los presidentes de Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez, compartieron la emisión de programa de radio Aló Presidente, que conduce cada semana el mandatario venezolano. Muchísima gente comenzó a escuchar el programa de estos auténticos personajes de la historia contemporánea. Eso sí, no hay testigos de alguien que lo haya escuchado completo. Es más, no sabemos si aún sigue al aire o terminó. Por último, entre tantas noticias de la retirada de Gaza, gilipolladas varias y alguna que otra bomba, me llamó la atención la creación de un software para que los sordos puedan hablar por teléfono. Es decir, verdaderamente formidable. Pero sería un software para que escuchen, no para que hablen. Hasta el momento sabemos que cualquier sordo puede hablar por teléfono. De ahí que cuando uno le conteste, no escuchen una mierda, es otra historia. Igual lo verdaderamente revolucionario sería un software que haga oír a los necios. Y por ahora no hay novedades. Así que relájense, no se desesperen y alerten los sentidos, que seguimos en este caos total. No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 91ª edición de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de esta fiesta eterna! ¡Y ahí sigue la fiesta, Tanta resaca junta no hemos visto en tamaña fiesta de participación. Póngale. Por supuesto, la fiesta continúa, seguimos. Sí. Fiesta, seguimos brindando con algunos pelotes. Ah, muchas gracias, carajo. Es que es ya sé, hubo gente bebiendo inclusive hasta que forma parte de la tripulación. Y bebió Campanita. Debería cuidarse mínimamente. Sí, hay gente que no puede beber. Pero entre otras cosas, hay gente que no, y que bebe poquito y claro, y le pega mucho porque es Campanita. Claro. Pero entre otras cosas queríamos afirmarle a todos los que están presentes justamente aquí, los que siguen llegando, que la fiesta continúe y que algunos que decían, no me dejan entrar, cabrón, yo quedo afuera, cabrón. No les comprendimos bien lo que quisieron decir, pero los hemos dejado pasar. Sí. Por supuesto que están aves de ustedes, así que, caballeros, estamos listos y preparados para continuar con este viaje. Yo no sé si presentar la tripulación, que ya ha sido presentada vastísimas veces, pero es necesario decir... No la vamos a describir. Mejor. Está muy describido. No es ético, digamos. Claro, realmente hay códigos, ¿no? Que uno debería conservar. Por supuesto que los testigos que están aquí presentes tampoco dirán nada, ¿no? Claro. Están en los controles de la nave, en su puesto. Sí, está en su puesto el Capitán Roger Vinilo. El Capitán, lo que queda de él. Bien, cabrones. Los marineros escoceses se han vuelto a unir en un aplauso generalizado, pero ya es de pedotes. Por lo tanto, nosotros podemos decir absolutamente cualquier cosa que ellos aplaudirán. En vivo, hoy, aquí en directo, el grupo ABBA. Ven, mira, gusto, es lo que claro, sí, sí, sí. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí. Está presentable. No mezclaste, Muda, ¿no? Yo te dije, no el mezclado, por favor. No. Por lo menos está de pie. Está bien, perfecto. En honor también, por supuesto, a quien siguió chambando mientras la fiesta transcurre. Y yo lo vi igualmente. Fumando, sino... porque para los nervios. Está bien. Él lo necesita. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Sí, grande Mico. Sí, Mico. Tú no estás presentable, pero bueno, de sucio, ¿no? De vez en cuando ve pateando a algunos de los que están en el piso porque queremos saber si están todos con vida, ¿eh? Por favor, es lo único que te pedimos desde aquí. Busca donde no encuentras, encuentra donde no buscaste, ejercita el arte en cada uno de los momentos, instantes que nos pueden llegar a salvar y que nos pueden redimir de aquella catástrofe diaria. Señoras y señores, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Ya veníamos súper organizados, créannos, aquellos que estaban entrando, aquellos que, el que escucha este programa, por primera vez iba a decir, pero güey, yo escuché un programa de radio donde estaban diciendo las cosas, llevan en un bolso y había gente en el programa. Bueno, eso sí. 944 saludando por las 900 emisiones. Bueno, será así. Quienes, son tantos los desintegrados y tan buenos amigos que por lo tanto ellos lo comprenderán y los que lleguen y digan, hey, ¿qué está pasando aquí? No se adapten a la situación, nos vale madres, Así que sepan comprender que tampoco vamos a hacer el desarrollo de a cada uno de los mensajes que sigan llegando con el tiempo y que han sido rezagados y que con su santa paciencia nos están siguiendo apoyando, no haremos esa tarea de tratar de decir, ya es tarde, no vamos a decir, felicidades por los 900. No. Por lo tanto, serán leídos, quedaremos ridículos, ustedes también, pero ya nos conocen y nosotros los conocemos. La Batanjera dice, hola, ¿cómo están, hijos de su María Tijuana? Quiero contarles de las desgracias que pasaron en el día de ayer. ¿Qué pasó, Batanjera? La historia de la Batanjera con su argentino, esta es completa. Dice, primero fui a cambiar unas clases de la uni y me tuvieron como 2 horas esperando para que simplemente me cambiaran el pinche horario. Es que es muy difícil cambiar las cosas. En 30 segundos se lo cambiaron. La espera fue larga. La espera. Es como cuando tú como que te mueres, te vas al cielo y te dicen, no, aquí no, al infierno. Y dices, tan rápido fue la situación y se resolvió de esa manera. Según fui a comprar los libros de la clase, pagué unos $132 por 2 mendigos libros. Eso sin contar los $850 que debía del semestre pasado. Wow. Lógico que si no pagaba eso, no podía inscribirme de nuevo. Dice, bueno, después en la noche salí con unos amigos a tomar a un barcito que está de poca madre. Y me llamó el argentino y se enojó porque no fui a visitarlo en mi día libre. Tercero, cuando estábamos en el barcito, me cae la risa de un tipo que estaba estacionado en la calle por lo que se le ponchó la llanta y mi amiga me dijo que me iba a pasar lo mismo. ¿Y qué creen? Al día siguiente iba a mi primer día de clases y pinché la llanta. Pero que te vuelve. Ah, sí. Pero es que tu amiga es así como... Es como una virgencita. Es como vidente, es la virgen, es la Lupe. No sabemos, tu amiga lo que dice como que se te hace. Sí. Yo me pelearía con ella. Sí. No me interesaría demasiado saber pelearte, lo que me va a pasar. No. No, pero distánciate. Porque te pueden mandar así como unas maldiciones macabras. Dice, bueno, al día siguiente me ocurrió eso, lo llevé al taller. Claro, porque las damas no cambian las ruedas. No. Una dama como la batanjera automáticamente coge su celular y dice... Se me acaba de ponchar una rueda en medio de la ruta 66. Vengan por él. Y bueno, y ahí fueron. Me dijeron que tenía que comprar llantas. ¿Y qué creen? Esa es gente que se aprovecha. Oye, ponché una llanta. Bueno, tienes que cambiar las cuatro llantas, el tablero, el inversor, por supuesto, el inyector de aire acondicionado y parte de la carrocería. Pero cabrón, ¿quién es el que sabe? Bueno, usted, pero... Ah, bueno, entonces bueno, no se discute. Yo no tengo dinero, dije. Bueno, hasta el viernes. Y ese dinero no iba a ser para eso. Pero ahora sí que, bueno, yo vi sobre mojado. Les mando unos besos grandotes y si alguien conoce a alguna persona que hace limpias, ¿cómo es? Que me avisen porque creo que lo necesito. Ah, limpias, sí, tipo un curandero, póngale. Ah, póngale. Ya claro. Estás mal aspectada. Boy. Se te ponchan las llantas. Ay. Ah, nosotros tenemos una oración para eso. Así es la vida. ¡Ah, mierda! Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta sos? En caso de que el mundo se desintegre. Me encanta, es una porquería. Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Gabriago está en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Norteamérica, sí. Y ha tenido la diferencia de llegarse hasta aquí con los rednecks amigos que tiene él. Han llegado armados, están disparándole a todo lo que se mueve. En realidad, latas de conserva y ese tipo de cosas que le suelen atinar los rednecks. Y también ha llegado con el tío Rucho. Le hemos preguntado al tío Rucho cuando entró, ¿cómo te sientes, tío Rucho? Mira la fiesta, qué alegría. Y dijo, me siento de la chingada. Pero sin embargo, lo hemos visto bailar merengue ahí con las chavas. Así que el tío Rucho nada más se queja. Y todos los de Atlanta, un saludo, les mandamos felicidades. Dice, bueno, felicidades, brother. Ay, por cierto, en el bolso no tenemos ni madres. Bueno, pero esas armas salieron de algún lado, Gabriel. Sí, para mí estaban en el bolso. Para mí sí, o las traían en sus ropas, no sé, hay rednecks. Yafid es de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Yafid. Y este pan tostado, estas palomitas, esta estatuita de su santidad, el Papa Benedicto. El Papa Benedicto todavía... Ah, es su ya santidad. Ya tiene... El Papa ya es su santidad, sí, ¿no? Sí. No hace falta que haga chingonerías. Es su santidad. Muchas gracias. Benedicto. Claro. Y una, todo separado lo de... Una cámara web, estamos siendo grabados por Yafid en estos momentos. Dos pares... Güey, eso no se puede reproducir. Por favor, la cámara queda aquí. Gracias, Yafid. Y qué bueno, a ver si me agarro alguna chavita. Tengo dos pases para el cine y una green card falsa. Por si hay revisión, ya saben. No, aquí no va a llegar. Si llega, sería inhóspito, realmente insólito, para ser más preciso en el término, que llegue aquí justamente la gente que pide las green cards, ¿no? Encontrarán de todos los tipos, menos green. Bueno, hola, cabalgantes de la nave. Aquí su amigo Al Capone. ¡Ah, grande Al Capone! Reportándose 900 programas. ¡Ah, qué llevaré entre mis bolsas! Pues ya saben que un capo puede llevar en su bolsa nada. Todo lo que necesite está ahí. Grandes amigos, casi hermanos, una buena desvelada y sobre todo una hermandad que nos une en caso de que el mundo se desintegre. Eso es lo que llevaré y me llevaré simplemente nada. Saludos a todos y recuerden las frases que han hecho historia en este programa. Frases célebres. Si se portan mal, inviten, cabrones. Sí. Charlie Corky, acá estamos, cabrones. Herman Galdames, y pásenlo pipa, Cresto, y esas mamadas son mamadas. Yo, si hay una frase que ha superado eso, que es el al carajo come pollas, estilo Al Capone. No es creación de él, pero estilo. Sí, un estilo, es un estilo de al carajo come pollas. Dice, y ungüentos paintball, ¿lo recuerdan? Sí, por supuesto, sí. A nuestro querido amigo ahí en Florida. Paintball. Dice, saludos y larga vida para todos, atentamente Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México, donde a diario amanece y oscurece gente ejecutada. Postdata, arriba en Micotlán, hijos de su rebomba madre. Bueno, ahí está. Vete a beber algo con el Mico. El Mico sí. Tenía muchas ganas de verte, el Capone. Un abrazo por ahí. El Mico Tico ha traído lo siguiente: el Rodamundos, que ya decíamos, unos puches, sí. Dice, cada dos, cuatro pollos asados, el certificado de nacimiento de ukelele. Señor Lagarto, usted ya no puede obviar más esto. Aquí está el certificado de nacimiento de ukelele. Pero no es mi hijo. Dice, ukelele. Yo lo había comprado, pero murió antes de llegar. Claro, el problema, Mico Tico, aquí, nuestro amigo de Costa Rica, sí, ha estado manejando documentación. Por lo tanto, tú ya tienes tus chavitas, que son preciosas, puedes hacerte cargo de ukelele. Si es que ukelele está vivo, porque claro, aquí el problema no es si ukelele nació o no nació. Ukelele ha nacido, ajá, pero no le ha llegado el lagarto jamás. Claro, jamás. Por lo tanto, ese vínculo que debe haber entre padre y niño... Nunca existió. Nunca existió. Dale. Entonces, bueno, a partir de ahí es otra historia. Sí, hablen con mi abogado. Sí, traigo también una lista de las fans. Abogado. Traigo... No tiene, cabrón. Bueno, dice aquí, traigo una lista también de las fans de Ellas Baila Sola. Ah, está claro, bien. Sí, sí. Un CD con un programa de chat que funcione. Y esto es todo. En Costa Rica, solo lo bueno. Atentamente, el jefe de ingenieros en sistemas, el Mico Tico. No es el Mico Tico. No es el Mico Tico. No es el pinche Mico Tico. No es gente importante. Bueno, yo aquí traigo un cuerno chivo. ¡Epa! Wey. Bueno, sí, es el Cronos, el DF mexicano. Yo me lo hacía como pacífico al Cronos. Sí. Pero dice, y no me dejaron entrar, y yo fui a la fiesta, y así que traigo mi cuerno de chivo, unas balitas en sus estomaguitos y culitos, así que les recomiendo que me dejen tranquilo, porque no me dejaron entrar y... Así no es la forma. No, Cronos, por favor, eres el señor de los tiempos, estás permanentemente. Puedes, tú tienes otros poderes. Puedes volver el tiempo atrás, claro, y llegar a la fiesta antes de que ni siquiera se imagine uno que se va a realizar la fiesta. Claro. Cronos, un abrazo, hermano, ahí el chilango en el DF mexicano, ¿eh? El 715, nuestro prisionero permanente en esta cárcel grande, virtual, muchas pelusas trajo en el pantalón, un chicle, un papelito, un jabón, unos cerillos de Nilo y un espejito, cosas que tiene un preso generalmente, sí, en sus bolsillos. Esperemos que no traiga la púa. Le agradecemos muchos saludos, muchas vidas, María Tijuanenses, y felicidades desde la tierra tristemente alegre, el 715. Ya liberado, creo, en parte, pero ya sabemos cómo es esta prisión, ¿no? Sí, a veces, sí, sí. Es interna. Nada más en círculos. Hola, mis cabrones y sérgicos, soy el Pollatrón, ahí donde están las Pollatrón guerras y los piscos. No importa, yo ya vengo pedote. Felicidades a todos en la nave y por los desintegrados del mundo. De parte de Pollatrón, brindemos todos con pisco peruano por 1000 programas más. Sé que caso, sí. Salud, salud, Pollatrón, salud. Para ti. Hola, en caso, ¿qué tal sus madres? Dice, soy Bizarre. Ja, hola, Bizarre. Yo estoy bien, hijos míos. Estoy cumpliendo 260 programas escuchándolos. Dice, ¿qué número exacto? Y maldito el destino del malcarme como una adicta que no puede separarse de su programa. Y veo a la lagartija más joven, y desde que mi madre me dijo, quítate ese dragón de metal del cuello, ponte una lagartija. Muy bien, la señora madre. Aprovechamos, sí que sí, y ya que estamos hablando de madres y de abuelas, a saludar especialmente a la abuela de Eriki, que escucha el programa. Ah, sí que sí. Y dice, ¡ah! Dice la abuela de Eriki. Ah. Sí, y se retira. Así que bueno, gracias, abuelita, gracias, de Eriki. Abuelita. Amamos a las abuelas mexicanas, centroamericanas. Porque son las que más nos recomiendan, por ejemplo, hijo, cuídate, abrígate el pechito, pásate marihuana por las piernas, y cosas, sí, chingonas. Sí, todos esos consejos, abuelas, de abuelas. Sí, abuelas, sí, son muy chingonas. Rafael Valladares es de Tegucigalpa, capital de Honduras. Dice, hola, rumiantes, me quiero quejar porque no puedo grabar el programa del miércoles porque la puta vieja del ciber me corrió porque me encontraba intercambiando fluidos con su hija. Y bueno, y esto te acordó el programa del miércoles. Y estabas intercambiando fluidos sin la placa de red. Claro, y la placa de red, y sí, una dueña de ciber no puede permitir que haya intercambio de fluidos sin la placa de red. Por favor, Rafael, ultima los detalles justamente para que toda la red funcione de la manera correcta y no hagas estos desplantes. Dice, es primera vez que escucho este programa de madre porque un amigo me lo recomendó y hasta el momento me ha gustado lo suficiente como para no darle close. Dice, espero ser parte de los saludos de hoy. Esto ha llegado hace 5 días. Ah, bueno, lo lamentamos. Dice, aprovecho el momento porque no tengo más tiempo para escribir, para que me envíen un saludo para Rafa, Oscar, Samuel, Fanny, Yaron, Fer, Sebastián, Fénix. Empezaste mal, has empezado muy mal. Dice, para toda la banda que no existe. Está chido eso, porque deben ser todos fantasmas. Ah, pues. Dice, saludos, sigan así, Luis de Honduras, Centroamérica. Bueno, escúchanos más tiempo, amigo. Sí que sí. Y saluda a la gente, sí, que quieres. Te das cuenta, no, y ve a la casa de Rafa, de Oscar, de sí Samuel, sí, saludos personalmente, y es más chingón. Moctezuma 2 es de Juliaca, Perú. Y ojalá, hijos de la chingada, lo primero que quiero saber es que el mundo se desintegrara, sería agarrar mi fusil y subir al edificio más alto de esta cochina ciudad y practicar mi puntería. ¿Cuál será el edificio más alto de Juliaca? Porque quizás es de 3 pisos. póngale. Y dice, ah, aquí... ¿Es una ciudad de edificios altos? Ni vértigo me da. Y igualmente nada superará justamente a Juliaca los montes que la rodean ahí en los Andes. Así que por lo tanto, el que se suba al monte y a tomar por culo estará más alto que tú, Moctezuma 2. Rastaboy es del Cusco y se cree que este es el programa de las memorias de Rastaboy. Ah. Y ha enviado 348 carillas muy simpáticas sobre la experiencia de las memorias de Rastaboy. En algún momento serán leídas en parte o sintetizadas por la pluma magistral de la muda. Gracias, ¿eh? Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando bajo. Hola, por ahí, cabrones, ¿cómo andan? Les habla Daniel de Bahía Blanca, de la mismísima Argentina. ¿Cómo andan? Bueno, siempre los escucho por la radio y me parece muy chingón el programa. Es más, viva la chingada, viejita, dice. Les quería pedir que ustedes son personas con bastante experiencia en diversidad de temas, si serían tan generosos de brindarme un consejo. Conozco una chica hace muchos años que yo ando como queriendo encararla. Encararla viene a ser, en el clásico argentino, blanquear cierta situación. Póngale ese. Situación. Sí. No decirle, oye, mira, me gustan tus pechos. O sea, hace tiempo que te vengo siguiendo, me gusta también todo en ti, me pareces armoniosa y quiero dar tu bomba. Ese sería más. Sí, a veces no tan directo y a veces. Y a veces así. Dice, y no tengo las agallas para hacerlo. La verdad es que una de las amigas de mi hermana del secundario y está muy buena y no sé qué hacer, hermano. Supongo que es preferible ir con las cosas de frente. No, eso te dirán los que le vale madre cuál va a ser la situación. Sí. Entonces tus amigos te dirán, no, ve de frente. Que la conoces? Ve de frente porque le vale madre que vayas y rebotes, pero. ¿Qué color de ojos tiene? Claro. ¿Qué tamaño son sus tetos? Pero eso no nos interesa tampoco demasiado. Dice, bueno, sea como sea, amigo, ten en cuenta eso y ten en cuenta la temperatura también de la persona con la que interactúas. De alguna manera las damas tienen cierta particularidad. Ajá. Que uno, por ejemplo, le aparece con flores, le aparece con mariachis, sí. Pone cara de baboso. Póngale. La llama por teléfono 32 veces por día. Se pasea por la casa vestido como, peinado como un lengüetazo de vaca. Se perfuma, pone cara de bobo cuando la ve. Y sin embargo, así y todo, pueden pasar 10 años y cuando tú le digas, sabes, me gustas, ella te dirá, nunca lo hubiera imaginado. Así que la situación va a ser más o menos esa. Sí, sí. Por lo menos la haces pensar, no sé, tantea, tú estás más cerca de la situación como para tantearlo mejor, cabrón. Un abrazo y suerte, nada. Desvelan estas situaciones, a lo mejor que lo mejor para ir de frente, a lo mejor es para que dejen de desvelarte más que para tener una situación positiva o negativa de la que salgas. Bueno, supongo que es preferible ir de frente, dice, os dejo, brothers, mucha suerte y gracias por tanto, perdonen. Y chau, Daniel, dice, postdata, léanlo después de las 11:30, que voy a estar ahí. ¿De las 11:30 de qué? Claro. Estamos en ese espacio temporal, es muy extraño. Es muy complicado. Así que esto, ni siquiera sabemos si Daniel de Bahía Blanca yo ha escuchado. Que no. Yo creo que todavía falta para los 11:30. Sí, otro fracaso. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. En determinado momento de la fiesta hemos visto que la muda bebía y bebía los margarita que hacía Yaridia. Sí que sí. Y Yaridia le decía, este tiene mucho alcohol, este tiene menos, sí, este sí. Ya está saliendo más ajustado, es el sabor que te gusta. Entre todo eso pasaron como 14 margaritas. Póngale. Por lo tanto, Margarita S. Cool, valga sí la sí. redundancia de su nombre, estaba un tanto ebria. Y en determinado momento decidió pelearse contra objetos inanimados dentro de la nave, como por ejemplo una vieja impresora marca Jeff Jefferson Airplane que tenemos aquí. Y nosotros dijimos, pero ¿qué pasa? Vamos al rescate de la muda. Le había atrapado parte del vestido, los rodillos, sí. Y salió esta mierda de papel que tenemos aquí, con unas especies de elegidos quizás por el niño elefante. Póngale, sí. Apenas se pueden leer y están por aquí. Muda, esto es un desmadre. Pero está bien, muda, hay que ahorrar, así que por lo tanto está bien que no haya reimpreso todo esto. Hola amigos del programa En Caso de que el Mundo se Desintegre, felicitaciones. Soy Locas del Perú, Juliaca, quiero mandar saludo a mi hermano Ángel y a Didmi cuñada que le gusta el programa. Una cuñada que le gusta el programa. Ajá. Es importante. Dice, y hace un mes que los escuchamos, está chido. Dice, les cuento que hay un problema, estoy triste. Ah, todos estamos así. Cambio de tema, ¿no? Hoy estamos en una fiesta. Claro, bueno. Sí, pero la tristeza interna que no sé. Es bueno, sí, cuando sí. Viene alguien triste, está chingón eso de yo estoy más triste. Estamos contigo. Entonces es como que lo desarmas. Más triste no, es como, estamos todos tristes. Como aquel que llega y dice, wey, tengo un problema. Ah, no sabes los que tengo yo. No, claro. Eso te caga, te caga. Estamos todos tristes, listo. Estamos todos tristes. Porque me culparon por robar una casaca, dice. Ah, todos robamos. Y eso es una mentira. Tampoco, cabrón. Bueno, cosita, un caramelo, póngale. Y eso es una mentira. Una flor. Me siento muy mal, dice. Del cementerio. Sí, me siento muy mal de eso porque todo es mentira. Y le cuento eso a la dueña y su esposo y trataron de denunciarme, tratando de comprar a la policía, entregándole dinero para que él... Pero el poli no le hizo caso. ¿Cómo es que...? Te acusaron de robar una casaca. Sí. Y cuando llegó la policía, le dijeron, tome, poli, aquí tiene 40 ella soles. Robó. Él fue el que robó, llévenselo. Ah, soy Locas, de Perú, puede ser mujer. Sí, puede ser. Puede ser hombre. Dice, claro. Dice, quiero que me animen saludándome con humor. Bueno, me despido. Chao, cuídense. ¿Cómo es saludar con humor? A ver, yo creo que Eliomar lo haría mejor. Sí. Un coronel estaba enamorado de la novia de su dragoñante. Y entonces le dice, oye, mujer, si tú te acuestas conmigo, tu novio subirá de puesto. La chica accede con tal de que su novio no vea frustrada su carrera militar. Y en el medio del acto sexual, cuando estaban teniendo relaciones, cuando él estaba arriba de ella bamboleándose como una hoja en el desierto, ella le dice, dígame, señor, dígame, coronel, ¿a cuánto lo va a ascender a mi novio? Acabo primero. Nada más que eso. ¿Y qué quieres? ¿Que sea general? Sí, sí, sí. Ahí está, el humo. Gracias. Bueno, fantástico, Locas, mejórate. Hola, compadres, les habla de nuevo el Urico. Les Hola, quería Urico. Comentar lo que me pasó hoy, bueno, resulta que le presté mi mochila a mi hermano para que la lleve a la escuela. ¿Y qué le pasó? Se la robaron, dice. Mis preciados pines, me robaron mis pines. Dice, pines es una cosa. Ah, los pines parecido a emprendedor, sí, que sí. Los conocemos. Para que no te los roben, tienes que ponerles una cinta adhesiva encima. Claro. A todo, póngale, no. Usted tiene una mochila con los pines y le ata cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Si es posible que no sea transparente. Sí, no, para se, que ven, no se noten los pines. No se ven los pines, pero no te los roban. Pero no te los roban. Sí, sí, sí. Hay otra posibilidad es llevar justamente electrificar los pines. Ajá, pero a lo mejor tú te olvidas en determinados momentos. Sí, es más complicado. Ah, quiero compartir uno contigo que tengo aquí y te da la patadita, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, bueno, le han robado todos los pines. Dice, son redondos. Llevan y la otra foto es quitarle las fotos. Dice, yo tenía el de Marvin Mason, el de Slipknot, y dice, y me quiero matar, pero se consiguen, güey. Sí, no es que, matar. ¿Quién tiene un pin de Marilyn Mason? Ay, o era el pin de Marilyn Mason. Ah, eso es otra cosa. El reverendo que lo dio en persona, claro, es ahí, otra cosa. Ahí ya te cagan. Claro, sí. Dice, así que si llego a encontrar a estos malditos hijos de puta mal paridos, pedazos de mierda, mal cagados, dice, los mato a todos. Por un pin de Mason. Wow. Bueno, es un pin de Mason. Sí, sí, sí. Eso, un pin de Mason, lógicamente, es hace que la persona que lleve el pin de Mason esté sí. dispuesta a casi todo por con tal de conservar su pin de Mason. Bueno, gracias. Malditos pendejos, dice. Me robaron mis pines. Ay, fúmense su pedo. Dice, se despide Urico de Chubut, Rawson, República Argentina. Hay que robar un pin, ¿eh? Es realmente un caco selecto el que roba sí que pines sí. porque no tienen más valor que... Selecciona, aparte. Selecciona. Dice, sí. A ver, Mason, si me... ¿Qué tiene aquí? El de... No, Cristian Castro no. ¿Habrá pines de Cristian Castro? Sí, cabrón. Debe haber, ¿no? Sí que sí. Qué terrible. Lenin Javier García Estrella, de Lima, Perú. Oh, cabrón. Lenin de nombre, Estrella de apellido. Qué bárbaro. Este está por sí. el sendero. Dice, bueno, dice, lo primero que haría... Sería, bueno, pasarla con mis amigos, una bomba súper loca, tomaría hasta que me reviente el hígado y también me fumaría unos huiros, dice, bueno, elevarme fuera del planeta, dice Lenin, elevado fuera del planeta. Sí que sí. Ya elevado fuera de la Plaza Roja, casi. Felicidades, hijos de la chingada, 900 programas, solo lo logran la gente cabrona como ustedes. No me queda más que felicitarlos y seguirlos acompañándose en este camino hacia ningún lugar. De todo corazón, felicidades y gracias por esto que, bueno, este proyecto tan noble. Abrazos varios de su camarada. Noble. Está pedísimo nuestro proyecto noble, se llama el Enmascarado de Lates, que nos ha mandado justamente una gráfica que sí, ha hecho, sí. Es súper chingón, los trabajos que se toman algunos, cabrón, pero gracias, no merecemos tanto, qué pedo, güeyes, soy Sin Vicious. Aquí sí, vemos la diferencia. El grande. Nuestro querido hermano de Toluca, ¿no? Es el más importante que Tlaloc en Toluca. Sí. Es el más importante que el Nevado de Toluca. Es sí Sin Vicious sí. de Toluca. Nosotros conocemos Toluca gracias a que conocimos a Sin Vicious de Toluca. Un fotógrafo y un echador de hueva magistral. Entre otras cosas, aquí vemos la diferencia entre cuando te dicen, no, fue un regalo caro, güey, o un regalo hechas con mis manitas. Póngale. Bueno, y uno dice, un regalo hechas con tus manitas, porque tiene más precio y más valor. Ha venido el enmascarador de látex con una definición ultra chingona, sí, ha puesto el caso de que el mundo se desintegre sobre una pared, luego ha dibujado los personajes, los ha incrustado, ha hecho... Y llega a Sid Vicious diciendo, felicidades, y lo que ha hecho es cambiar de Arial 12 a Times New Roman 23, por ejemplo. Ajá. Y está hecho con sus manitas. Sí que sí, cabrón. Con todo su cariño. Sid, un abrazo, cabrón. Grande, Sid. Felicidades por estos años tan chingones. Un abrazo a cada uno de ustedes y a la muda 35, a Rimones de Camarón. Dice, bueno, eso es todo. Tanto sentimiento me hará llorar como un maldito maricón. Bueno, se cuidan y nos vemos. Dice, si me faltaron algún día, creo que me moriría y me cagaría en la puta madre del mico. Felicidades, dice. Un abrazo, Sid, y arriba Toluca, cabrón. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso arroba canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Nico es de Capital Federal, República Argentina. Hola, dice, Nico. Bueno, la nueva cortina tecno que pusieron es una mierda. La nueva cortina, no sé, la presentación de la muda, me parece, que ha escuchado muda. Justamente. Muda, te boicotean tus no músicas. Agreda, Es muy triste esto, sí. Nico. Dice, la verdad, se pasa de mala. Me cansé de quejarme de que no me lean los mails, así que ahora me quejo de este, de esta otra cosa. Bueno, la muda es la que los baja. La muda es la que baja los mensajes, imprime sí. y ese tipo así de cosas. Que estás así que, cagado, güey. Muda, lógicamente, Nico... olvídate. Sí, sí. Saludos, gente. El programa se va de tema. Tú también te vas de tema. Sí, que sí. Todos nos vamos de tema. Hola, ¿cómo están? Me llamo Ezequiel. Soy de Comodoro Rivadavia, Chubut, República Argentina. Una pequeña ciudad de Argentina. Hace 4 programas que empecé a escucharlos y me parece bueno el programa. Ahora, todas las mañanas, los escuchamos en el trabajo con mi compañero Jorge. Hola, Jorge. Che, Jorge. Escuchamos el programa y Jorge le dice, primero tomemos unos mate. No, Jorge, porque el programa se termina y el mate lo hacemos después. Y Jorge le dice, pero a mí sin mate yo no arranco. Y así mientras... Bueno, ya. Se acabó el programa. Dice, bueno, espero que me puedan transmitir desde una nave espacial. Es mi sueño poder estar ahí. Bueno, nos estamos viendo. Los felicidades. Sigue soñando, cabrón. Sí que sí. Los sueños cuando se vuelven realidad, dices, ah... Esto es una mierda. ¿Era esto? Bueno. Y bueno, dice, hoy, el día que del programa número 900, fue mi cumpleaños, dice, cuídense, chao. Bueno, un abrazo, Ezequiel. Sí, feliz cumpleaños para ti, que llevas 900... Es una edad realmente avanzada. Saludos a Jorge, también tómate tu mate, desde Tejerías, Veracruz, el Rommel, dice, hola, esperando Rommel. Otros 900 programas. Ey, ey, ey, ey. Ojalá que este no sea el caso, dice, en caso de que el mundo se desintegre en estos 900 de encaso. Un abrazo para Rommel y ahí te viste, Dice alguien por aquí que ha traído whisky por las dudas, dice, vengo, también tengo agua fría, voy a la ciudad. Sí, sí. Hay que traer de todo, sí, hay que sí, traer, que sí. Sí, que no nos falte nunca. Javier de Valencia, pero Venezuela en este caso, dice, hola, quiero quejarme de los malditos políticos de mierda. Ah, son esos políticos sí, que empiezan a dar olor, en campaña se van derritiendo en el estrado, justamente porque son de mierda. Bueno, Javier, un abrazo para ti. Dice también, escucharía en caso de que el mundo se desintegre un día antes de que el mundo se desintegre, para ver cómo coño hacen, aunque creo que no estaría al aire, dice Javier, con una visión realmente pesimista, digna de Schopenhauer. Sí que sí. Así que no, tan así, Javier, la fe es lo último que se pierde y lo primero que se vende. Ok, dice, ya, ¿qué pasa, cursis? Estoy enamorada. Saludos para el Joroco. ¿De quién? Dice Liz, no sé, del Joroco estará enamorada. ¡Bom! El Joroco y sus gatotas que anda de galán por ahí y despierta realmente unas pasiones incontrolables. Y por supuesto, los fanáticos aquí disfrutando de esta apertura de la temporada de la serie internacional de los hombres fuertes. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chamoyos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo, GT. ¡Vamos! ¡Somos todos! Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. ¿Qué tal, María Tijuana? Se les escribe el Mr. Lugin de Querétaro, México. Hola, antes que Dios nada, Lugin. Felicitaciones. Dice que aunque llevo escuchándolos desde la historia de la cabrita, ya son unos ídolos por este mundo, dice. Por otro lado, les quiero decir que no sean cabrones con la Karen Micaela, dice, ya que yo fui quien le recomendó su programa y le reciben con un ching a su madre. Pero que ella vino mal. Está bien, ella vino... ¡Nosotros nos fuimos! Nosotros nos fuimos. Debe haber sido otro programa. Sí que sí. Deslindemos tenemos responsabilidades, Lagarto. Debe haber escuchado el madrugón de la mañana. Tú la has visto a ella, como vino. El mañanón del koala. Y claro, ella vino con los ojos infectados en sangre y agrediéndonos de una manera terrible. Es mentira, no vino de esa manera. Pero no importa. Pero además, ¿sabes qué? Está chido eso, porque si vos superas, ¿no? En ese momento entras y vas, me mentaron la madre, pero voy a seguir escuchando. Póngale. Es como que te templa el espíritu eso. Sí, sí, sí. Ahora, si entre la primera mentadita de madre, ¡oh, qué terrible! Ah, mira lo que me apagas hicieron. Todo y te vas, lógicamente no estapas una desintegrada íntegra, ¿eh? Bueno, un abrazo para Iván Enrique Tinajero Parra, que es el recomendador oficial de Querétaro, México. ¡Ja! Y hemos recibido así a su amiga, la Karen Micaela. ¡Karen Micaela! ¡Chinga a tu madre! Hola, cabrones, escribe su amigo el Merconator de la ciudad de los polvos, Juliaca, para quejarme de las... Me quiero quejar de las empresas que están encargadas de la electricidad en Juliaca, ya que el lunes se fue la luz de todo Juliaca, el lunes anterior al anterior, claro, de todo Juliaca. Juliaca quedó oscura. Wow. Se escuchaba solo un sonido espectral de espectros. Eso era lo que se escuchaba en todo Juliaca. Y al día siguiente la tasa de embarazo subió. Sí. Una cosa. Dice, lo sospechoso de esto es que la energía se fue 5 minutos antes de que transmitan su programa de radio. ¡Ah, boicot! ¡Ah! ¡Boicot! Ese es Toledo. Me están cagando. Que no quiere oír las cosas que tenemos para decirle. ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Tomen! ¡Caos total! ¡Tomen la Bastilla! ¡Claro! Dice, lo sospechoso de esto es eso. Dice, la conclusión que saqué es que detrás de esto está el pinche sistema ultra conservador, seguramente. Es probable, sí. Que a falta de la destrucción de la María Tijuana, ahora su nuevo plan es destruir los lugares donde se escucha. Solo eso, dice. También quiero pedirle al Mico que ponga en el archivo de la página del programa en el que sale Urpi. No, cabrón, tú quieres tocarte. Tú quieres tocar. Esto no es así, ¿eh? No. Por favor, dice. Hay unos afiches de Urpi encuerada, pero se venden. Se venden a altos costos, ¿eh? Por favor. Y cuantos menos nos queden, más alto va a ser el costo. Que sí. Dice, bueno, Urpi, es que yo me lo perdí. No vengas con mamá, no te lo perdiste nada. Dice, bueno, saludos. Se despide su amigo el Merconator. Hasta la vista, babies. Hasta la vista, Merconator. Claro, se lo debe haber perdido porque el sistema ultraconservador cortó la luminancia de todo Juliaca. Qué triste historia. Estamos en el quinto mes de mi vida en pareja. Oh. Alan Dioscuro se llama ese. Alan Dioscuro. Sí, a ver si esta experiencia nos sirve a todos los que estamos en nuestro quinto mes de mi pareja, ¿no? Dice, no tengo claro cómo he logrado llegar tan lejos. He perdido amigos, dinero y pelo. Ah, es normal. En 5 meses está como va rápido, ¿no? En 5 meses perdió el cabello. ¿Con quién estás, cabrón? Dice, bueno, todo lo que era íntimo y secreto se limita ahora al espacio de mis golpeados huesos. Ella, cual generala de un ejército imperialista, ha instalado sus tropas y sus ropas de manera tan estratégica que apenas me queda espacio para estirar el esqueleto. Me he convertido sin resistencia en parte de sus pertenencias. Claro, ella dice, mis zapatos. Yo ahora me pongo esto. ando como cachonda, me voy a poner esto, ven aquí. Haz lo tuyo, cabrón, con ese falo que te ha dado la naturaleza. Bueno, ya no te necesito. Y ahí está, ¿no? Póngale, como colgado. Sí. Está justamente... necesito hablar. Necesito hablar. Bueno, ya necesito que me escuche alguien. Claro, entonces dice, necesito hablar. Y entonces Alan le dice, bueno, sí, hablemos. ¡No, hablar, dije! Hablar yo, escúchame, soquete. Claro. Él se ubica entre, entre los CD de ella y la ropa. Está bien. Sí, este es tu lugar. Este es tu lugar. El miércoles pasado, Carol, así se llama la susodicha. Oh, Carol. Dice, descubrió que tenía poderes sobrenaturales. Me pidió que me quedara en casa y que no asistiera a la reunión semanal de borrachos conocidos. Yo acepté. Ahora intenta con algunos resultados lavar mi cerebro de recuerdos de algunos amores. Y lo lavará. Tú nunca saliste con Marta. Repite conmigo. Nunca saliste con Marta. Nunca saliste con Marta. Nunca saliste con Marta. Nunca saliste con Marta. ¿Con quién saliste? Bueno, seguro con una Marta nunca. Y así queda. Dice, me labra el cerebro. Ahora intenta con algunos resultados borrar parte de mi memoria. Dice, le he pedido que utilice dichos poderes en empresas más importantes y menos dolorosas. Pero ella insiste en que estoy enfermo y que si no sano, se sentirá terriblemente culpable. Y que obviamente Estás enfermo. Yo, cual Adán asustado, Alan, en este caso, por la aparición de esta Eva, Carol, en este caso, tan tentadora y convincente, me he entregado de manera casi obsesiva a la degustación de aquel fruto que más que una manzana huele a marisco. Pero bueno, en fin, dice, es a pedido de Olmo. Dice, no hay que pedirle peras al Olmo. Alan Día Oscuro. ¿De dónde eres, Alan Día Oscuro? Bueno, un abrazo, cabrón. Espero sí, que sí. Cuéntanos cómo va la situación hasta que terminas en estado vegetativo. Póngale, exacto. Porque se transforma en un electrodoméstico. Sí, van 5 meses. Al octavo mes serás un electrodoméstico. Sí que sí. Perfecto, un abrazo para ti. Hola, Muda. Saluda a alguien aquí, a la Muda. Hola, Muda. Dice, desde... a ver, ¿esto de dónde viene? Soy Giro, de Trelew, Chubut, República Hola, Argentina. Giro. Dice, les quería contar mi último suceso bizarro. Pasó en mi escuela. Primero les tengo que decir que voy a una escuela agrotécnica. Ajá. Es decir, técnicas agropecuarias. Póngale. ¿Cuánto claro. mide este campo? Si planto girasoles, ¿para dónde giran? Y si no hay sol, ¿qué carajo hacen? Claro, sí, pero el día nublado. Y si no hay sol, se mueren. El girasol es día nublado. Hay que cosecharlo. Terrible, claro, sé. Pero otras cosas también, las vacas, por ejemplo, ¿cuánto litro de leche puede dar una vaca? Póngale. Se deprime, el girasol se deprime. Sí, sí, sí. Hay que darle sol. Dice, y bueno, estábamos trabajando, arreglando un vivero. Ajá. Entró el profesor y dice, muy bien, esto va bien, bien, bien, trigo, avena, cereal, marihuana, avena, Dice, bueno, está uno de mis compañeros míos, uno que es muy alto, 1.93, mire, ah, como un cura fiestero. Ah, póngale. Ah, sí, dice, y se agacha y se le ve todo el culo blanco. Pero no es muy bizarro, salvo que fuese negro. Ah, claro. Ahí sí uno dice, sí, sí. ¡Ay, carajo, Michael Jackson! ¿Por dónde empezó? Dice, ¡ah, mierda! Era la piel más blanca que vi. Bueno, me despido y nada, dice. Bueno, suceso bizarro, culos blancos asomando. ¡Bien redneck esto! Sí, Gabriego sí. debe estar pensando, los redneck usan los pantalones así, generalmente se les ve el culo. Para subsanar eso, los redneck... Para subsanar, Los anales de los redneck justamente han puesto esas especies de mamelucos sí. para no quedar en culos blancos claro. por ahí, por los campos de Alabama. Dice por aquí una... Bueno, tenemos muchos mensajes, amigos. Sí que aquí sí. está Ader Fernández, que siempre... Ader. Nos tomamos atrevimientos con Ader Fernández de siempre retrasarle sus mensajes porque sabemos que él está ahí, ¿eh? Pero bueno, estaremos contigo, profesor. Es un honor siempre tenerte por aquí. A la Pam... Ah, estamos perdiendo contacto. La Pam que dice, chamacos, ustedes me leyeron, me nombraron como señora. Tengo 22 años. Y para bueno, nosotros 22 para años eres, es una señora ya casi inmadura, ¿eh? Todos tenemos 10 años. Eleva, el Evangelion desde el Perú, un abrazo para Poca Luz también, Bahía Blanca, un abrazo para, bueno, están por supuesto muchos mensajes también dedicados a Leomarte de Colote de Bor, que le quieren preguntar un par de cosas, sí. Helter Skelter anda por ahí, Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, Luciano de Bahía Blanca, Martín de Santa Fe, República Argentina, San Pascualito, Ray Reloaded, que hace preguntas, Turri de Juliaca, Roque de Managua, Joroco de Posados Misiones, Molinda de Tegucigalpa, Yanfit de Guadalajara, Spartan de Villahermosa, Tabasco, México, wow. Ahí andan desmejorado, también un abrazo para los soperros. También ¿cuántas para páginas son? De Yokohama. Son a doble faz, usted me está preguntando. Sí, muchas. Sí. El triplex para el bibliófilo, para, bueno, para todos los que nos han saludado, para nuestros amigos de Brasil, que está por ahí, por supuesto. O Carioca, Ricardo, sin línea, sí, para sí. todos. Bueno, señor, en estos momentos yo le pregunto a usted, ¿cómo ve la Tierra? La veo perfecta. Perfecta, güey. Justa. Pacífica. Chango. Feliz. Qué chido. ¡Ay, carajo! Siempre nos toca estar del otro lado. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Ya me parecía que venía demasiado bien la historia, ¿eh? Ahí estamos, ajustando parámetros, damas y caballeros del otro lado. Nos despedimos ahora por la izquierda, por la derecha, por donde menos sus monitores, por lejos, por lo pronto se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mundo. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. Preleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Berizas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio G. Costa Latina. Y Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero enviándole saludos a la gente del Bolsón. Ah, bien. Aprovechamos, se los teníamos que mandar nosotros porque ha habido unos amigos que han llegado justamente del Bolsón sí. por aquí. Aprovechamos al cura fiestero y le hacemos de ventríloco. El cura fiestero se pone ahí y nosotros decimos, saludos para todos los del Bolsón. Ah, gracias. Y creen que lo hace, bien, lo hace muy bien, sí, sí. Damas y caballeros, nada más que agregar, recuerden, nos estaremos encontrando el día de mañana. El sitio oficial, canaltrans.com. Sí, sí. Y recuerden, nos encontramos en el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Sid Vicious de Toluca. Sí que sí, güey. Chango, ¿no? Hace un chango, ¿no? Sí, hace un chingo, no lo veíamos así, pero sabemos. Y hace un chango también. Y hace un chango también, ¿eh? Un abrazo grande. Vamos y caballeros, nada más que agregar, sí, mijo. No le vamos a decir lo que acabas de decir. Señoras y señores, esto ha sido como siempre. Un verdadero placer.